programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día, miércoles 14 de agosto del año 2013, vamos a iniciar una edición más de tu programa periodístico Así es el Callao. Bueno, agradeciendo de antemano a todas las personas que a estas horas de la mañana se encuentran conectadas a la www.radiochalaca.com. Bueno, y con la misma alegría de todos los días, vamos a contarles todo lo que ha venido ocurriendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao, que está pronta a cumplir 177 aniversarios. Bueno, y si usted quiere conocer, si usted quiere saber, si usted quiere enterarse del programa de actividades que va a hacer la Municipalidad Provincial del Callao para celebrar estos 177 aniversario, ya está con nosotros el gerente general de imagen institucional de la Municipalidad Provincial del Callao. Y minutos más adelante vamos a conversar con él para que nos cuente qué actividades se vienen realizando, pues, para celebrar este importante aniversario del Callao. Más importantes de las últimas horas. Lo último de la información está aquí. Bien, y aquí con algunas de las informaciones ocurridas hace algunas horas aquí en la gran provincia del Callao. Realizan simulacro de evacuación ante tsunami en La Punta. con el objetivo de medir el nivel de preparación de las personas ante la ocurrencia de algún tsunami, los habitantes del distrito de La Punta, en el Callao, participarán el día de hoy de un simulacro de evacuación organizado por el municipio y el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Este ejercicio se realizará desde las 10 horas con una concentración en la Plaza de Armas de la jurisdicción e incluirá una prueba de simulación de comportamiento del poblador durante un tsunami. Además de personal de la comuna distrital, participarán expertos de la Universidad Nacional de Ingeniería, el Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Educación, quienes evaluarán el desarrollo de las metodologías para la evacuación de riesgos de desastres. Bueno, y en la semana institucional de la Dirección Regional de Salud del Callao, la Diresa inició las celebraciones por su 30 aniversario institucional con la conferencia Calidad en Salud, dirigida a más de un centenar de trabajadores de la provincia del Callao, quienes se dieron cita en el auditorio para dar inicio a la semana institucional. El tren al Callao se empezará a construir el año 2014. Ya estamos bastante cerca. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada informó que la concesión de la línea 2 del Metro de Lima, que unirá Ate, Vitarte y el Callao con un tramo de 35 kilómetros, se prevé adjudicar en el cuarto trimestre del año. Por su lado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, indicó que la construcción de dicha línea empezará el próximo año, mientras que el primer tramo entrará en operación recién el año 2016. Bueno, y por fin, después de tantos días, prácticamente un mes, médicos del MINSA suspendieron su huelga nacional luego, pues, como ya dije, de 30 días de protestas. Federación Médica Peruana anunció su decisión poco antes de las 2 de la mañana. A continuación, les contaremos, pues, a qué acuerdos llegaron. Los médicos del Ministerio de Salud decidieron esta madrugada levantar la huelga que acataron durante 30 días en reclamo de mejoras salariales. Tras el anuncio del fin del paro, los médicos se comprometieron a regresar a los consultorios lo antes posible. Faltando 10 minutos para las 11 de la noche del martes, el presidente de la Federación Médica, César Palomino, ingresó junto a otros dirigentes a la sede de la Federación en Lince. Un grupo de médicos que había llegado de provincias esperaban en el Salón Central a que Palomino les enseñara el acta con el acuerdo final suscrito ante el Ministerio de Salud y la Federación Médica del Perú. Entre vítores y una enorme presencia de médicos, Palomino salió de la sede de la Federación Médica del Perú poco antes de las 2 de la mañana. La asamblea ha tomado una decisión que vamos a transmitir de manera directa a la ministra de Salud, dando una suspensión, una tregua a esta huelga médica nacional. Luego de este anuncio, Palomino y compañía emprendieron la marcha hasta la sede del Ministerio de Salud en el distrito de Jesús María, donde los esperaba la ministra Midori de Javis. Allí firmaron el acta que consigna los puntos acordados. Los acuerdos son: los médicos decidieron aceptar la contrapropuesta del Ejecutivo, que incluye un aumento de 1.298 soles a los médicos de Lima y de más de 1.300 a los médicos de provincias. Además, se ha considerado completar los nombramientos de otros 2.000 médicos durante el año 2014. Hasta la fecha son más de 19.000 en todo el país.

Ya estamos de vuelta y está con nosotros el gerente de imagen institucional de la Municipalidad Provincial del Callao. Y vamos a conversar acerca de las actividades que se va a realizar para celebrar con todos los chalacos, con todos los vecinos del Callao, este 177 aniversario de nuestra querida provincia constitucional del Callao. Buenos días, Rubén. Hola, Tulio, ¿cómo estás? Buenos días, saludos para toda la audiencia, saludos para todo el equipo que te acompaña. Y bueno, sí, nosotros nos hemos preparado un programa maravilloso de actividades para celebrar este 177 aniversario, pero sí creo que vamos a hacer actividades que van a buscar involucrar a la población. Yo creo que una característica central de la gestión de Juan Sotomayor es que es una gestión inclusiva, en la que hace que las organizaciones civiles, las organizaciones gremiales, barriales, sean partícipes de las actividades que la gestión desarrolla. Y este aniversario busca lo mismo, ¿no? Vamos a tratar de hacer con actividades pequeñas, vamos a tratar de involucrar a todos los sectores sociales del Callao en esta fiesta, justificada también, ¿no? Porque son 177 años. Uh-huh. Bueno, y de las actividades más importantes... Claro, la destacada es la serenata, bueno, la actividad más destacada es la serenata que se va a desarrollar el próximo lunes 19, el lunes 19 a partir de las 8 de la noche, en el cruce de Cespeña con Cepita, a la altura de la Plaza Casanave. Es un lugar ya tradicional, siempre se hacen las serenatas en ese lugar, y vamos a presentar un cartel de artistas también, creemos, bastante interesante, que va a satisfacer el gusto musical de los chalacos, que como tú sabes es muy exigente, ¿no? A primera hora se va a presentar la conocidísima, nuestra queridísima cantante criolla Bartola. Luego va a venir un poco de cumbia, vienen el grupo de los hermanos Yaipen. Va a estar el cartel internacional, en principio con Domingo Quiñones, que es un sonero reconocido, que además de tener composiciones propias, es uno de los que mejor tributo le rinde a la música, composiciones y vida artística de Héctor Lavoe. Y para cerrar, vamos a tener un sonero pues de los clásicos, de los antiguos, lo que le gusta a la gente, que es Andy Montañez. Esto va a ser el 19, lunes 19, a partir de las 8 de la noche, aquí en la avenida Cespeña, en la altura de la Plaza Casanave. Ajá. Entonces, el día lunes 19 a partir de las 8 de la noche. Y obviamente, como es en la avenida Cespeña, se entiende que es totalmente gratis, ¿no? O sea, el ingreso es libre, ¿no? Uh-huh. O sea, va a ser un pequeño festival chimpún callado. Pequeño festival chimpún, ¿no? Ni tan pequeño, ¿no? Porque hay a la gente, tú sabes, del Callao le gusta la salsa. La salsa dura, ¿no? La salsa clásica. Y creo que eso le va a dar, pues, va a complementar. Y sobre todo que va a ser gratis. Acá no se van a acabar las entradas. No creo que se van a agotar las entradas. Se podría acabar la capacidad de ingreso de la gente por ocupar la vía pública, pero no, todas las medidas de seguridad han sido tomadas. Contamos con todas las autorizaciones del Ministerio de Interior y el compromiso de las autoridades de la Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos, Seguridad Ciudadana, Seguridad Particular, para que, como se hizo en el Paseo de la Salsa, la actividad se desarrolle con absoluta normalidad y tranquilidad. O sea, yo creo que va a ser una bonita fiesta. Bien, esta es la actividad central, más importante, y que va a convocar, pues, me imagino yo, a miles de vecinos chalacos que van a deleitarse, pues, con Bartola, con los hermanos Yaipen, uh-huh, y con Andy Montañez también, Montañez, que es un Domingo conocido, Quiñones, ¿no? También, ¿no? Domingo Quiñones también. Sí. Así que ya están, saben, amigos, están invitados completamente gratis, vayan haciendo sus reservaciones, vayan a... va a haber zona VIP y toda esa cosa, ¿no? Pero, como te digo, ¿no? Vamos a tratar de ser lo más inclusivos posibles. Hay una sola zona, es la platea general para todos. Se van a poner las vallas, las cosas de rigor. Con pantallas gigantes. Pantallas gigantes. Una va a estar en el mismo estrado y otra va a estar a la altura de la Plaza Casanave. Ajá. Así que todos lados van a poder ver el espectáculo. Va a ver el espectáculo, ¿no? Y seguramente, como somos nosotros, ahí va a haber algunas vivanderas que podrán ofrecer algunos potajes para que la fiesta sea más amena todavía, ¿no? Claro que sí. Muy bien, y después también he visto por ahí que va a haber un un matrimonio comunitario. Así es. ¿Qué otras actividades van a realizar? En orden de importancia, decía yo, ¿no? ¿Cómo celebramos? Celebras con una fiesta. Entonces, la fiesta es la serenata, es el día 19. Hay dos actividades protocolares que son las que de rigor se cumplen. Claro. Una es la romería a la tumba de Manuel Cipriano Duranto, que es el primer alcalde del Callao. Eso se va a desarrollar el día 19. El día 19 a las 10 de la mañana en el cementerio Baquijano 1, ¿cierto? Eso es, te repito, el día 19 a las 10 de la mañana. Y la sesión solemne, Inicia Te Deum, se va a desarrollar el día 20, a partir de las 6 de la tarde en la iglesia matriz, la misa Te Deum, y la sesión solemne en el Centro Cultural Juvenil nuestro. Pero la responsabilidad ejecutiva de estas tres actividades la tiene el gobierno regional. Ajá. Claro que invitamos conjuntamente las dos instituciones, gobierno regional y municipalidad provincial, pero la responsabilidad ejecutiva en esta oportunidad la tiene el gobierno regional, como nosotros en el aniversario por la elevación del Callao provincia constitucional tuvimos la responsabilidad ejecutiva, aunque invitamos los dos, tuvimos la responsabilidad ejecutiva de organizar tanto la sesión solemne como la misa Te Deum, y en las fiestas patrias también, ¿no? Y en esta oportunidad, entonces, el que organiza esta sesión solemne, así es, y es el gobierno regional. Así es, tiene la responsabilidad ejecutiva de la organización, pero el local, compartido con nosotros, al extremo de que la sesión solemne va a ser en el Centro Cultural Juvenil. En el Centro Cultural. Nos han pedido el apoyo y con todo gusto vamos a... Y ahí obviamente van a haber muchas autoridades. Deben estar todas las autoridades del Callao, ¿no? Claro, ¿no? Siendo la fecha, incluso autoridades creación, a nivel... La creación política de la provincia, elevación a categoría de provincia litoral. Deben estar todas las autoridades políticos, militares, ¿no? Bien, bueno, y lo del matrimonio masivo. Estas son las actividades protocolares que siempre pues se suelen hacer en de rigor, tiempo, ¿no? De rigor. De todas maneras, la sesión solemne y la misa Te Deum, ¿no? Sí, el matrimonio masivo es el 23, es el día viernes 23. Es el día viernes 23, ya inscritas más o menos, hasta donde me alcanza la información, más o menos 280 parejas. Esto va a ser en el Cono Norte, en el cruce de la avenida Tomás Valle, la auxiliar de Tomás Valle con Pacasmayo. Ajá. Ya se hizo un matrimonio masivo anterior allí y todo fue muy bonito, hubo casi 600 parejas. Las inscripciones están abiertas, tienen que venir ustedes a la oficina de registros civiles de la municipalidad y allí se pueden inscribir, y las parejas los invito a formalizar su situación conyugal, ¿no? O sea, pueden estar conviviendo 5 o 6 años, pero las parejas siempre quieren formalizar. Esta es la oportunidad para hacerlo. Pueden venir a la municipalidad, se inscriben, y el matrimonio va a ser una ceremonia bonita, muy cálida, como suelen hacerse aquí en la municipalidad. Y esta se va a desarrollar el viernes 23 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el cruce de Tomás Valle y Pacasmayo, el Cono Norte. Bueno, en el cruce de Tomás Valle y Pacasmayo, entonces en el Cono Norte de nuestra provincia, ahí se va a realizar este matrimonio comunitario, y me dices que hay 280 parejas. Hasta ahora. Y la otra vez subieron 600. Casi 600. Tanta gente se casa. Sí, pues, hermano, yo no sé. Sí. Algún sociólogo tendrá que venir para explicarte. Tanta cómo es el gente se está casando y ya bueno. Y sí, también se divorcian, ¿no? Y muchos. También se divorcian, ¿no? Ahí sí no van a hacer ustedes divorcios masivos. Bueno, yo soy parte de la estadística, ¿no? Pero mira, das el ejemplo. Pero no hay, no, de repente piensan hacer un divorcio masivo. Eso creo que ya no, sería no. Anecdótico. Mejor es unir, ¿no? Sería anecdótico que alguien promueva divorcio, ¿no? Pero habría que ver, mejor es unir en la vida personal y en la política, la unidad creo que es lo mejor, ¿no? Bien, estamos con Rubén Trujillo, gerente de imagen institucional de la municipalidad provincial del Callao, conversando acerca del programa de actividades para la celebración de estos 177 aniversarios de autonomía política de la provincia del Callao. Bueno, ya saben que va a haber una serenata a todo dar el lunes 19 a partir de las 8 de la noche en la avenida Sáenz Peña. Sáenz Peña, a la altura de la Plaza Casanave. A la altura de la Plaza Casanave, donde va a estar Bartola, Cumbia con los hermanos Jane Pen, Andy Montañez, Domingo Quiñones, y luego viene pues las ceremonias de rigor, como son la sesión solemne, la misa Te Deum, y el viernes 23, matrimonio comunitario. Así que si usted todavía no ha formalizado, normalizado. También hay muchas parejas jóvenes, ¿no? Y también sí, hay muchos ancianitos. Creo que es una tradición siempre encontrar en los matrimonios comunitarios la pareja de menor edad y la pareja de mayor edad. ¿Tu experiencia aquí en la municipalidad ya siendo matrimonios de qué menor, de qué tan pequeños y tan... Un joven de 18 y una chica de 16, que se casó con autorización de sus padres. Y hubo un señor de 78 con una señora de 60 y tantos. 78 años. El señor, ¿no? Se le veía muy, muy, muy, muy vigoroso. Todavía, claro, muy, un chalaco de pura cepa. Le confesó al alcalde en el momento en que le entregaba su acta de matrimonial que se estaba animando a encargar un hijo. Ah, ya, también quería procrear. A lo que el cochita. bueno, hay otras actividades. Mira, te cuento. El Festival de la Sazón es una actividad muy gratificante para la gestión porque permite no solamente un espacio para que la familia se encuentre alrededor de una mesa y consumir y degustar platos criollos, sino que es una forma de impulsar la organización y los ingresos de unos sectores de la población, porque hay grupos de cocineras, vienen, se organizan, comedores, ¿no? Se organizan y presentan sus platos. Restaurantes también. Restaurantes también. Y todo sale. Es algo así como una mixtura, una pero mixtura chalaca. En pequeño, ¿no? ¿Ya? En pequeño. O sea, lo mejor de lo, digamos, en el tema culinario, vienen. Se presentan en este Festival de la Sazón. Es. Entonces, vamos a hacer cuatro versiones. El día 17 y 18 va a ser aquí en la Plaza Casanave. Se va a desarrollar el Festival de la Sazón a partir del mediodía. Y luego se va a desarrollar el día 30 y 31. En el Parque Rosedal. En el Parque Rosedal se va a desarrollar también el Festival de la Sazón, como te digo, para beneficiar a quienes les gusten los platos y para apoyar a la gente que se organiza como una actividad económica para ayudarse. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un vecino que le gusta cocinar, de repente que tiene un pequeño restaurante o un puesto donde expende comida, Puede participar. Se acerca, ¿cuáles son los requisitos? Nada, se acerca a la oficina de participación vecinal con el gerente general, el señor Emilio Calderón, con él coordina y se le puede programar participar en alguna feria. Un festival de la sazón que se repite constantemente por todo el Callao. ¿Y qué pone la municipalidad? Municipalidad pone las instalaciones, pone los toldos, las carpas, las mesas, las sillas. La publicidad. La publicidad, para que la gente y el proveedor en este caso simplemente trae sus utensilios, sus productos, todo lo que va a y el servicio, ¿no? Todo lo demás, seguridad, higiene, todo está lo asegurado, ¿no? Se vende y es ingreso para ellos. Es una forma de y también es una, ¿no?, manera de publicitar su sazón, digamos. Sazón. También vamos a desarrollar algunas actividades que buscan revalorar el carácter artístico y el intelecto de los chalacos. En muchas de las actividades que hemos hecho se acercan grupos musicales o artistas chalacos que dicen: nosotros no tenemos un espacio para expresarnos. Claro, queremos participar de estas festividades. Claro, entonces, por ejemplo, en la serenata te estoy dando los nombres de la cartelera, digamos, estelar, pero por ahí vamos a incorporar un par de grupos salseros chalacos que nos han pedido, vamos a darle su posibilidad de que puedan tocar. Para que vayan calentando. Y de paso que lo hacen muy bien, ¿no? De paso, en el festival, en los conciertos que hemos hecho durante el verano, en el Paseo de la Salsa, ha quedado demostrado. Las orquestas salseras del Callao fueron las que más movieron a la gente, ¿no? La que más llegó a la gente. Callao Salsa es una orquesta que demuestra que está muy bien. Entonces hemos programado para el 18 de agosto, los chalacos cantan y bailan. ¿El 18? Sí. Termina el Festival de la Sazón en la Plaza Casanave e inmediatamente ya está armado el estrado y todo, van a entrar grupos y cantantes chalacos que van a tener la oportunidad de dirigirse al público, pues no, a nuestros coterráneos. Van a estar ahí el festival, los chalacos cantan y bailan así. Esto es a partir de las 5 de la tarde del día 18 en la Plaza Casanave. Vamos a inaugurar algunas obras también. Por ejemplo, para la mejor atención. Tú sabes que las necesidades son diversas. Cuando fallece una persona, tienen problemas hasta para el velatorio, la capilla ardiente y todas esas cosas, ¿no? En el cementerio Vaquijano 1, en coordinación con la Beneficencia Pública del Callao, vamos a inaugurar un nuevo velatorio. Esto va a ser el día 19 a las 11 de la mañana. Y vamos a estar, para beneplácito de todos nuestros amigos del sector de Chucuito, el día 29 vamos a estar reinaugurando el campo deportivo de Chucuito, que ha estado descuidado por algún tiempo, por algunos problemas en el tema de la administración del campo y todas esas cosas, no se pudo avanzar, pero de hace unos meses empezó a trabajar y ahora lo vamos a entregar totalmente remozado a la colectividad. A una nueva administración para que pueda cuidarlo. No tengo el detalle exacto, pero el tema es que se lo tenemos que entregar a la comunidad, que organizadamente tiene que velar por la mantención de ese campo, ¿no? Esa obra se entrega el día 29 en Chucuito. Y vamos a inaugurar una nueva oficina o una sede centralizada de la municipalidad en el Mall Plaza, en el Aventura Mall Plaza, que está en la jurisdicción del distrito de Bellavista, pero estamos inaugurando una oficina para que los vecinos que tengan que hacer tributos a la provincia pues puedan tener alguna comodidad, ¿no? Más cerca, vamos a inaugurarlo también. Estamos en eso. Se va a desarrollar una mega campaña médica el 24 de agosto en la zona de Bocanegra. A propósito de esto, la huelga médica, tú sabes que ha sido muy dolorosa, ha sido larga, 30 días de mucho fastidio para la población, para la gente que necesitaba muchas veces atención básica o atención a nivel primario nada más. Entonces, en todas las ferias más baratas y en todas las actividades que ha desarrollado la municipalidad, ha habido el complemento médico, campaña médica, en la que se ha tendido a regular el número de vecinos que venían por esos detalles, ¿no? O sea, su cuadro de salud no era grave, pero necesitaba una atención básica, primaria, un malestar estomacal, un resfrío, entonces... Aunque sea un diagnóstico. Los médicos de cabecera nuestros también en este periodo de huelga han atendido un porcentaje mayor. Pero creo que la población chalaca, esto hay que destacarlo, ha aprendido a diferenciar lo que es hasta una consulta telefónica. Porque llaman a la central y el médico o la enfermera técnica que está en la central telefónica, primero consulta qué tipo de dolencia tiene. Se hace una evaluación con el médico, inmediatamente se dispone o la recomendación telefónica o el envío de una ambulancia con todo lo requerido para atender la necesidad. Entonces creo que el trabajo de los médicos de cabecera y la gerencia de sanidad ha sido complementario, ha sido muy oportuno para atender lo que la huelga médica. Me imagino que en esta huelga médica pues habrá incrementado esta llamada telefónica. Se incrementó, no ha sido un incremento trascendente, ¿no? Grandísimo, ¿no? Pero sí ha habido un incremento notable de las atenciones para los médicos de cabecera y en las campañas médicas que se desarrollan descentralizadamente, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer la mega campaña es el 24 a partir de las 8 de la mañana en todo el sector de Bocanegra. Estamos organizando un tema que quiero explicarte que es muy importante para todos nuestros amigos de Puerto Nuevo. Puerto Nuevo, tú sabes que ese es el asentamiento humano más antiguo del Callao. Se funda el Callao y se funda Puerto Nuevo, al parecer. Entonces, desde hace 3 años se viene desarrollando un festival musical interesante, que se está constituyendo como una tradición, que es el Salsa en Puerto Nuevo. Salsa en Puerto Nuevo 1, Salsa en Puerto Nuevo 2 y ahora viene el Salsa en Puerto Nuevo 3. Lo vamos a apoyar, estamos apoyando, prestándole algunas facilidades logísticas, equipo de sonido, estrado, pero lo importante de este festival es que los propios vecinos liderados por el artista plástico conocido como el Salsa, Alexis, no recuerdo el apellido, también lo conozco más como Salsa, se encarga de traer a los grupos. Y no trae grupos solamente del sector, sino trae más o menos grupos reconocidos. Sé que para esta fecha, que está programado el Salsa en Puerto Nuevo para el 24 de agosto a partir de las 2 de la tarde, está viniendo Lucho Cueto, que es un sonero chalaco y de peso, ¿no? Ha tocado en Estados Unidos, vive en Estados Unidos. Y está viniendo esta orquesta que está sonando bastante, que es Sabor y Control. Entonces, esto es en Salsa en Puerto Nuevo 3, auspiciado por la municipalidad. Se va a desarrollar ahí en la losa deportiva de Puerto Nuevo. Y esto también es al aire libre. Al aire libre. Mira, es increíble, ¿no? El estigma, ¿no? El estereotipo que se tiene en Lima Metropolitana del Chalaco y de Puerto Nuevo, sobre todo, ¿no? Que delincuencia, inseguridad. Mira, se han desarrollado 2 salsa en Puerto Nuevo, 1 y 2. Se han solicitado los permisos, ellos mismos han solicitado los permisos del Ministerio Interior, han coordinado con la policía, han consumido hasta su cervecita y todo lo demás, pero no ha ocurrido ni un solo incidente. Porque como es una actividad que la propia población organiza y nosotros acompañamos, la propia población cuida y protege a los invitados. Viene gente de fuera, viene gente, y la gente los cuida. Es una demostración de que cuando hay organización y voluntad, los problemas de violencia, los problemas de inseguridad, pasan a un segundo orden. Porque claro, la gente misma se dedica a cuidar el valor que tienen sus cosas, ¿no? Y Salsa en Puerto Nuevo, para la gente de Puerto Nuevo, se está haciendo un emblema, ¿no? Claro. Podría institucionalizarse. Yo creo que sí, ¿no? Porque ya van tres. Y, claro. Yo creo que van tres. Y el Salsa y varios chicos de Puerto Nuevo están participando como actores de reparto en unas películas y todo el tema, transmitiendo un poco cuál es la vivencia de la zona, de un artista urbano, de un pintor, de un grafitero, ¿no? Entonces, el asunto va simpático. Bien, y estas, todas estas, digamos, esta programación, ¿alcanza también a otras zonas, a otros distritos? O claro, solamente es en claro, el... claro, no, por supuesto, mira, lo más cercano es irnos a Puerto Nuevo, la campaña médica es en Bocanegra, el Festival de la Sazón es en el Cono Norte, el Festival de Juegos Inflables que vamos a hacer el día 1 de septiembre, se va a hacer al costado del Colegio Politécnico, en la zona de La Chalaca, ponemos una cantidad diversa y hermosa de juegos inflables, y los niños gratuitamente van y pasan una tarde de esparcimiento con su, con sus palomitas de maíz, sus manzanas con dulce, todo, que la municipalidad a través de como la OPB, infantil. Es una feria infantil, los papás y los niños quedan encantados, todos con seguridad y todo lo demás, ¿no? Va a haber un paseo de antorchas, sí, eso va a ser aquí en la plaza, se parte de la plaza Casanave, por toda la avenida Cespeña, el paseo de antorchas va a ser el día 21 de agosto. Y hay otras actividades, ¿no? Como que son más ya regulares, actividades de la municipalidad que coinciden con el mes de aniversario, como es los seminarios, los cursos de capacitación para emprendedores, que han sido muy destacados por la población, la gente participa, gente que tiene iniciativa empresarial, no sabe cómo hacer un negocito, armamos un cursito, le damos todo y se llena el local que pongamos. Ahora va a ser en Ramón Castilla. Y va a ser ahora pronto, el 16. El 16. ¿Cuál es el nombre de la actividad? Mujer Emprendedora. Ajá, así se llama. Dirigido para las mujeres. Para mujeres, digamos. Mujeres emprendedoras. A las 5 de la tarde en Ramón Castilla. En el asentamiento humano Ramón Castilla, en la urbanización. Allí. Y también vamos a juramentar juntas vecinales. Y vamos a premiar algo que estaba pendiente. Nosotros lanzamos el año pasado la campaña del buen pagador y anunciamos que de los buenos pagadores, que sumaron más o menos 26.000 contribuyentes, 26.000, bueno, o sea, pagadores puntuales, 26.000, si no me equivoco, se iba a hacer un sorteo y se iba a sortear un vehículo, 0 kilómetros. Hubo unos atrasos porque el vehículo había que ubicar al ganador, había que... hacer los trámites del vehículo para pasar la tarjeta de propiedad en nombre del ganador, todo eso se ha subsanado ya hace un par de meses, pero se esperaba una fecha como esta para poder entregarlo. Entonces, el día 22 de agosto, al mediodía, vamos a entregar el vehículo al feliz chalaco que es puntual en sus tributos, en el pago de sus tributos, se gana un auto. ¿Y dónde? ¿Y esto va a ser? ¿Dónde aquí va a ser en la explanada de la municipalidad? Ajá, el 22. ¿Y a qué hora? Al mediodía va a ser, si no me equivoco, al mediodía, sí, al mediodía. ¿Y el nombre lo tenemos? Reserva. O sea, de los 26. Mira, te digo algo, el propio señor que se ha ganado el carro no sabe. No sabe que se lo ha ganado. No sabe. Pero sabe que ese día tiene que presentarse porque tiene un problema, tiene que presentarse. Claro. Y lo vamos a ir a traer, va a llegar y se va a dar con la sorpresa que se ganó un carro. Muy bien. Y de los 26.000 buenos contribuyentes, se sortió uno. Solamente en primer lugar, digamos. No, hubo tres premios. Segundo y tercer lugar entregaron kits de artefactos electrodomésticos. A ellos sí ya se los entregó. Pero el premio mayor se ha reservado para una fecha tan especial como esta. Uh-huh. Muy bien, entonces hay que ser buenos contribuyentes entonces. ¿Y esto es el premio de este año, del año pasado? Fue la campaña del año pasado. Ahí. Este año también se está lanzando una amnistía tributaria. Ya. Yo le rogaría a los oyentes, a los vecinos, a que estén atentos a los avisos que vamos a sacar en breve, en estos días, promocionando esta amnistía tributaria, en la cual tienen que venir a la municipalidad para acceder y averiguar cuál es su caso y de qué manera se van a beneficiar con esta amnistía, ¿no? Muy bien, entonces aquellos que han tenido algún problema en los pagos, va a haber una amnistía y es el momento pues ahí de aprovechar para ponerse al día. Y en todo caso y promoveremos otro concurso y veremos qué otra cosa regalamos, ¿no? Si ya regalamos un carro una vez, creo que podríamos regalar uno a la próxima. ¿Y cómo estará la tasa de morosidad en el Callao en cuanto a los tributos? No tengo esa cifra, pero sí, creo, hay que ser claro, ¿no? Creo que no es muy baja, ¿no? Debe ser bastante alta, como en todos los distritos. Los vecinos esperan precisamente que se los estimule con, de alguna manera, con campañas como amnistías para poder ponerse al día, ¿no? Claro, claro que sí. Yo quiero adelantarte algo, o sea, yo esto va a ser de mucho interés seguramente para los vecinos, no solamente del Callao, sino los de Lima que nos visitan. Voy a pecar de infidente, pero el alcalde, el doctor Juan Sotomayor, ha dispuesto que se lance una amnistía vehicular. Para todos los infractores de tránsito se va a lanzar una amnistía vehicular. Desconozco cuál es el porcentaje de rebaja, pero sé que la amnistía, también le digo a los vecinos que estén atentos, en breve se va a hacer público, en breve, en cuestión de una semana, se hará pública la fecha de inicio y la fecha de terminación de esta amnistía vehicular, que va a permitir a aquellas personas que tienen una infracción de tránsito, una multa, la puedan pagar con una rebaja muy considerable, incluso hasta los que cometieron la falta en el año 2013. Ajá, va a ser muy importante. Desde el 2013 hasta el momento. Hasta el 2013, hasta la fecha. Hasta la fecha, desde antes. Las papeletas que estén vigentes, porque hay algunas que ya prescriben, ¿no? Claro. Pero las papeletas que estén vigentes va a haber una amnistía bastante interesante. O sea que si alguien, la cámara lo pescó, que se está yendo a más de 60 kilómetros por hora, esas cámaras móviles, y entonces ahí la multa creo que es algo de 2. Si es por exceso de velocidad es 444 soles. 444. Así es. Entonces, sin rebaja. Así pagues en los primeros 7 días, ¿no? Sin rebajar. Ese es el monto, la multa, digamos. La multa, pero ahora tiene la posibilidad de pagar, disminuir este monto. El año pasado el porcentaje máximo de rebaja fue 70%, por diferentes papeletas, ¿no? Pero el porcentaje 70% mayor fue 70%. Bastante, o sea, solamente se pagó el 30% de la multa. ¿Ya? ¿Y ahora? Sí. Ahora no. ¿El 100%? Desconozco cuál es, pero como te digo, estoy pecando infidente, estoy adelantando una información. Bueno, se viene la amnistía vehicular. ¿Y con quién tenemos que hablar para que nos dé la información para poder sacarla? La próxima semana estamos ya anunciando oficialmente los montos y las fechas. O sea que van a haber dos amnistías, amnistías tributarias. Tributarias y la amnistía vehicular. La amnistía vehicular. Bueno, todo esto pues en el marco del 177. Yo creo que ese es el mejor regalo, ¿no? Muchos dicen la amnistía vehicular es el mejor regalo. Claro, hay varios que están con más de una papeleta, así que eso le va a caer muy bien, sobre todo a los amigos del sector transporte, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer a Rubén Trujillo, el gerente de imagen institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, por darnos luces, pues, de este gran cronograma, de estas actividades que se van a realizar, pues, no solamente aquí en el cercado, sino en diferentes lugares. Con respecto al aniversario, aniversario más de nuestra querida provincia del Callao. Así que ya lo saben, amigos, nosotros vamos a tratar de publicar esto también en el diario, porque es importante que nuestros vecinos del Callao puedan saber y estar preparados, ¿no? Porque a esta serenata, por ejemplo, del lunes 19, con Bartola, con los hermanos Yaipén, con Domingo Quiñones, con Andy Montañez, seguramente que muchos chalacos pues invitan a familiares que viven en Lima, que viven en otras zonas, entonces quieren saber a qué hora van a estar. 8 de la noche empezamos. Porque empiezan a las 8, pero la gente está porque quiere agarrar las ubicaciones, ¿no? En el lugar más cerca, sí, ¿no? Es lo clásico. Entonces, lo que tú dices es cierto, invitan gente de otros lugares, claro. Y decirle a todos los vecinos de Lima, de los otros distritos del Callao, vengan al Callao, aquí se hacen eventos de primera categoría, con seguridad, con orden, no van a tener ningún problema. Y los conciertos que hemos hecho en el Paseo de la Salsa, que han sido 5 multitudinarios, así lo demuestran, no hubo ni un solo problema. Ni una sola bala. Al interior del concierto al menos no. Porque la gente dice, no, que allá hay balacera, ¿no? Y lo que pasa es que se confunde con los juegos artificiales de repente. Sí. Bueno, es una pena. ¿Y van a haber juegos artificiales o no? Vamos a ver. Lo que pasa es que tenemos que superar las objeciones que Defensa Civil nos plantea. Claro, así, que... con, así tengamos nosotros el control de Defensa Civil, la ley es la ley. Claro, pero vamos a tratar de absolver. A veces técnicamente... es mejor que no haya, ¿no? Porque la gente dice, pucha, ya lleva la cera. Lleva la cera. Y pues. Son los juegos artificiales. Bueno, y una actividad para terminar, Rubén, que el día de ayer yo estuve conversando con las personas que están organizando con el auspicio de la Municipalidad del Callao, nos decían una caminata, ¿no? La caminata por el Callao Monumental, que se va a realizar justamente el sábado 31 de agosto. También es importante que nuestros amigos de todo el Callao puedan asistir, porque esta caminata, pues, no solamente lo lleva... ¿Lo que organiza la Universidad del Callao? Sí, la Universidad del Callao. Yo no sé si goza del auspicio de la Municipalidad. No lo sé realmente. Pero igual el espíritu de la municipalidad es apoyar todas las actividades de ese orden. Porque dice, ¿no?, que van con los serenos, ¿no? Porque caminan a veces también por, o sea, el circuito es por zonas a veces un poco difíciles. Claro que sí, todas las medidas de seguridad para apoyarlos, eso sí, definitivamente. Pero tanto como un auspicio, no lo sé, pero nos piden el apoyo de seguridad, algún tipo logístico, es auspicio, de todas maneras. Maestro. Lo que sí estamos apoyando también es una actividad, mil disculpas al obispado, me estaba olvidando, el día... 30 de agosto se va a desarrollar una jornada de la juventud. El 30 de agosto, sábado 30. En la Plaza Grau. Y no es poco, ¿eh? Se espera congregar más o menos 5.000 jóvenes. ¿Que va a venir el Papa? Vienen de todos los de todas las parroquias, ajá, de todas las comunidades cristianas de todas las comunidades del Callao. Y se congregan, van a tener un encuentro, una jornada juvenil. En la Plaza Grau. El obispo va a dirigir el evento, va a dirigirse a los jóvenes. Van a discutir diversos temas de actualidad, sus experiencias. Se van a presentar los 300 chalacos que fueron a Río de Janeiro al encuentro con el Papa. Con el Papa van a estar allí. Entonces su experiencia es muy rica y van a compartir esa experiencia con los 5.000 jóvenes chalacos que van a participar de este Día de la Juventud. Eso es un evento, como te digo, se va a desarrollar el 30, va a ser muy importante. Y con la Embajada de Venezuela estamos presentando el día 3 de septiembre una apuesta, va a ser una suerte de representación, porque ese día se celebra un aniversario más de la llegada de Bolívar al Perú y lo hace a través del Callao. Entonces, junto con la Embajada de Venezuela y el Ministerio de Cultura, se está preparando una puesta en escena, una recreación de la llegada de Bolívar al Perú, que lo hizo a través del Callao. Claro. Eso va a ser simpático también, ¿no? Claro. Hay que estar atento. Muy bien, entonces ahí estaremos para cubrir esta información. Bueno, queremos agradecerte nuevamente, Rubén Trujillo, gerente de imagen de institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, por este programa oficial de actividades, que usted lo tendrá mañana también, pues, en el diario Prensa Chalaca, para que los vecinos del Callao puedan conocer en diferentes distritos, por cierto, donde llega Prensa Chalaca, las actividades que viene realizando la municipalidad, que me imagino que estarán encabezadas por el alcalde. El alcalde. Y en la misa Tedeum, me imagino que estarán todos los alcaldes. Todos los alcaldes. Menos el de Ventanilla, ¿o también está invitado? No lo sé. Está invitado. Claro. Perdón, eso hay que aclararlo. Ahora que todas las actividades, organizándolas nosotros o el gobierno regional, se invita a todos los alcaldes. Es potestad de ellos asistir o no. Pero va a venir Omar Marcos al Callao. Eso tiene que preguntar. Vamos a estar ahí para nosotros contarle a nuestro público, bueno, si está o no está. Bueno, Rubén, muchas gracias. Y tus palabras finales. No, gracias a ti, Tulio. Reiterar la invitación a los vecinos a participar en la serenata del día 19 a partir de las 8 de la noche. Y gracias y un saludo para todos los oyentes. Bien, amigos, han sido, pues, las actividades que se van a realizar no solamente en agosto, sino que se han saltado prácticamente hasta septiembre. Ahí nos va a dejar la lista de actividades. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Tienes una de

parece prohibido, sonrojas al tiempo, porque no lo has vivido. Eres tinta indeleble, como un acertijo, como un punto fijo que no tiene sufijo. Noche sin luna que no tiene estrella, río sin agua, como viento sin aire, el mar sin las olas, como cuento sin nada, parque sin niños, eres tú sin mi cariño. Y estoy llamándote Chalaca. Radio Salsera. Así es el Callao. Bueno, quiero contarles que en los próximos días estará la revista Así en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la provincia constitucional del Callao y también, por cierto, en el populoso y querido distrito de Ventanilla. Bueno, a propósito de este importante evento organizado pues por la Municipalidad de La Punta con el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, ¿ah? Este simulacro de evacuación ante tsunami en el importante balneario punteño. Estamos ya con nuestro corresponsal Jordan Arce para que nos pueda contar cómo cómo se viene desarrollando este importante evento, este simulacro en La Punta. Muy buenos días, Jordan. De este simulacro ha sido la Plaza de Armas, ¿no?, del mismo distrito, que se ha realizado en cooperación de INDECI con el municipio, de la misma municipalidad, ¿no?, junto con la Región Callao. Estos tres institutos, estos tres organismos han organizado este simulacro, que se ha llevado a cabo pues al promediar las 10 de la mañana, ¿no?, y que ha sido muy exitoso, donde hemos podido apreciar que han salido los niños desde los centros educativos hasta personas de la tercera edad, ¿no?, siempre escoltados por brigadistas y portando unas mochilas anaranjadas que proveía la misma municipalidad, que tienen ahí pues los elementos básicos para poder afrontar un desastre natural como un tsunami, ¿no?, de esa magnitud. Bueno, acá tenemos una nota con la señora María, Flor de María Lozano, ¿no?, que es una brigadista de la municipalidad y que nos va a poder informar un poco más sobre el tema. ¿Cómo está, señora Flor de María? ¿Qué tal? Bien. Bueno, señora Flor de María, la primera pregunta, ¿no?, ¿cuál es la función que realizan los brigadistas para el momento de uno de estos simulacros que hemos apreciado ahora? Bueno, es ayudar a las personas, a los niños, a las personas de tercera edad, llevarlas hasta su punto de donde tienen que estar ellas, que son los edificios, subirlas tanto a las personas de tercera edad como a los niños. Claro, ya, muy bien. ¿Cada cuánto tiempo es lo que se realiza más o menos estas especies de evacuaciones, estas especies de simulacros? Son cada 3 meses, de 2 a 3 meses creo por ahí. De 2 a 3 meses. Ok. Y dentro de estas mochilas anaranjadas que le comentábamos, ¿qué es lo que más o menos han estado, cómo es así que han podido otorgarle a estas mochilas a los niños, a las personas? ¿Qué es lo que más o menos contienen estas maletas? Bueno, lleva lo más básico, ¿no? El alcohol, el algodón, ¿cómo se llama eso? Cosas para poder atender a las personas heridas, ¿no? Claro. Llevar su radio, una linterna, cosas que, bueno, que uno en ese momento uno tiene que llevar. Claro, sí. Estos simulacros normalmente cuando los apreciamos así han tratado de cierta manera concientizar a las personas, ¿no? Ese es el fin del simulacro. Pero como usted, que es brigadista, que ya lleva ya 8 años acá, como me comentaba, ¿usted cree que en realidad está generando el impacto necesario este tipo de eventos que están organizando? Bueno, hay personas que lo hacen, pero hay personas que lo toman de la punta. ¿Y cómo se llama eso? Que, bueno, cuando tienen salir, no salen, no, a veces, bueno, no abren tampoco las puertas de los edificios cuando pones un simulacro que es general a, ¿cómo le llaman? A nivel nacional, ¿no? No salen, no abren a veces las puertas de los edificios, y bueno, y las personas se tienen que quedar, las que viven en los mismos edificios tampoco no salen, no le dan la importancia. Una última recomendación que usted podría darnos, ¿cuál es la primera acción que uno debe tomar ante estos tipos de desastres, como un tsunami, por ejemplo, la primera acción que uno debería tomar? Bueno, ¿a qué llamas tú? Por ejemplo, bueno, ayudar a las personas, ¿no? Venir, bueno, si uno que está acá en su sitio, ir a ayudar a las personas, bueno, si están heridas, estar también con ellas, ¿no? Claro, ya. Ok, muchas gracias, señora Flor de María. Con ustedes fue Jordan Arte, volvemos a estudios. Bien, muchas gracias con nuestro reportero Jordan Arce, quien estuvo pues en el mismo lugar de los hechos, transmitiendo para todos ustedes la noticia pues de este simulacro de evacuación ante un posible tsunami en La Punta. Todos sabemos que dado pues un sismo de gran magnitud, de grado 7, 8 en la escala de Richter, y si el epicentro es en el fondo del mar, pues automáticamente tenemos de 10 a 20 minutos para salir corriendo, pero ordenadamente, por cierto, a las zonas de evacuación. Pero ¿quiénes serían los más afectados? Bueno, pues los que vivimos cerca al mar, y en este caso pues nuestro querido primer puerto, y sobre todo pues el balneario de La Punta, el distrito de La Punta, sería uno de los más afectados. Bueno, Dios quiera que no exista, ya tenemos muchos años en el Callao y son pocas las veces que hemos podido ver este tipo de fenómenos, de desastres, pero igual hay que estar preparados porque tarde o temprano seguramente que llegará, y es mejor que nos encuentren muy bien preparados con nuestra mochila, dispuestos a salir rápido, raudamente a las zonas de seguridad, porque solamente reitero, tenemos de 10 a 20 minutos para poder ponernos a buen recaudo si es que se suscita pues este desastre natural. Ahí están las olas del mar. El mar es un poco peligroso a veces, hay que tener cuidado. Creo que si viene un tsunami, él... Bueno amigos, ya se enteraron en todo caso de las actividades que va a realizar la Municipalidad Provincial del Callao por estos 177 aniversarios de autonomía política. Y creemos y esperamos sobre todo que usted pueda ir a las diferentes actividades pues con la familia, a disfrutar de un bonito momento, sobre todo la serenata al Callao, que es la actividad principal este lunes 19 a partir de las 8 de la noche. Dos pantallas gigantes estarán ahí para que usted no se pierda ni siquiera una pestañada de los artistas que van a aparecer en este escenario. Va a estar Bartola, los hermanos Yaipen, va a estar Domingo Quiñones y también la presencia artística de Andy Montañez. También quiero contarles de que esta actividad se va a realizar pues en la avenida San Espeña con Cepita. Así que hasta allí, todos tenemos que asistir de manera ordenada y disfrutar pues de esta tremenda espectáculo para toda la familia. Bueno, también más adelante vamos a estar en el diario Prensa Chalaca comentándoles acerca de esta amnistía vehicular que ya se viene, esta amnistía que va a favorecer pues a cientos de transportistas chalacos para que puedan hacerse acreedores pues a esta amnistía vehicular. Bueno, también quiero contarles que el domingo 18, atención amigos de Ventanilla, el domingo 18 el jurado calificador del noveno concurso de parques estará saliendo desde las 8 de la mañana para visitar los más de 40 parques inscritos oficialmente en este importante evento ecológico que organiza la revista SI con el auspicio de la Municipalidad de Ventanilla, con el auspicio del diario Prensa Chalaca y con el auspicio de nuestros amigos de Refinería La Pampilla del grupo Repsol. Así que ya están notificados, el día domingo 18 es la primera visita del jurado calificador y en estos momentos nuestros promotores están recorriendo todos los parques inscritos para comunicarles a los vecinos que el día domingo 18 desde las 8 de la mañana estarán pues el jurado en los diferentes parques del importante distrito de Ventanilla. Bien, esto ha sido todo por hoy. El día de mañana nos estaremos reencontrando en un programa similar con información que estamos seguros será de su agrado y sobre todo para que usted tenga el conocimiento pues de todo lo que viene sucediendo pues en el primer puerto de la República. Nosotros nos tenemos que retirar, pero el día de mañana estaremos nuevamente en una edición más de tu programa periodístico Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide y nos estaremos reencontrando el día de mañana, Dios mediante. Que tengan ustedes muy buenos días.